Domingo. Purificación universal. La restauración de la creación de Dios a su condición original, libre de pecado y de impureza, fue representada por el ritual del Día de la Expiación. En ese día, el sumo sacerdote se acercaba más a la presencia de Dios que cualquier otro día del año. En ese día, el sumo sacerdote se acercaba más a la presencia de Dios que en cualquier otro día del año. Ese día, la purificación diaria del pueblo alcanzaba su consumación y por tanto señalaba el tiempo cuando todo el universo estará libre del pecado. ¿De qué modo describe Daniel el triunfo final de Dios sobre las fuerzas del mal? Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel usa el simbolismo del día de la expiación para describir la consumación de la obra redentora de Cristo. El templo celestial es donde Dios ha estado tratando el problema del pecado con la mediación de Cristo. Esta obra de mediación terminará mediante la purificación cósmica, final del pecado y los pecadores rebeldes, un proceso que comenzó al fin de los 2300 días. Esta purificación está asociada con el juicio divino del fin del tiempo. En Daniel 7, esta obra de juicio sucede ante la hueste angélica, en el contexto de un tribunal legal, mostrando que su destrucción final tiene fundamento legal. ¿De qué modo la obra sumo sacerdotal de mediación y juicio en el Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en la mediación de Cristo? El poder purificador del sacrificio de Cristo también tiene una expresión futura, representada en la purificación ritual realizada por el sumo sacerdote levítico durante el día de la expiación en el santuario terrenal. De hecho, la obra de mediación de Cristo alcanza su clímax en la purificación de su santuario celestial, que es su obra de juicio. Al referirse a la purificación del santuario celestial, Hebreos señala hacia la efectividad purificadora del sacrificio de Cristo mientras apunta a su terminación final en la experiencia de su pueblo fiel en la segunda venida de Cristo. Esta purificación también apunta hacia adelante al establecimiento del reino de Dios, cuando todos los enemigos de Cristo, quienes ya han sido derrotados, serán puestos por estrado de sus pies. Esta purificación resultará en un juicio ejecutivo que ha de devorar a los adversarios, un acto que será la purificación final del universo de la presencia del pecado y del mal.